poco lo planteé el viernes cuando fue la colación de grado en nuestra universidad, sin saber en ese momento los resultados, donde planteamos del presupuesto de las universidades nacionales y de nuestra universidad, sabiendo la realidad con que nos pasó, de ser una de las últimas universidades en aumento, de donde definimos y ahí planteé de que la universidad y la educación superior no es un gasto sino una inversión, los principios que siempre hemos mantenido y que creo que estos se han reflejado en muchas cuestiones que en los últimos años se veía que venía disminuyéndose y que veníamos perdiendo valor en la universidad pública. Creo que seguimos trabajando fuertemente y creo que parte de eso son los resultados del día de ayer, ¿no? O sea, la esperanza también es pensar que las universidades nacionales, si hay un cambio de gobierno, sobre todo un cambio de rumbo político, pueden llegar a mejorar y pensar en más adelante y no en la coyuntura casi anual. Sí. Y si eso lo resaltamos no solo la universidad desde el punto de vista de carreras y enseñanzas, sino también como parte fundamental de la investigación y lo que tiene que ver con ciencia y técnica, es decir, ha quedado claro cuando todos los investigadores hicieron el planteo general donde los últimos años se ha ido disminuyendo desde un ministerio que desapareció como tal y esa política que implicó, cuando la verdad que a nivel de investigación digamos, las políticas han sido muy claras de desaceleración y disminución y achicamiento. Entonces, la universidad es como parte fundamental de ese sector de investigación. Y por otro lado, en esto de que lo hemos visto, por lo menos en el último presupuesto, y que nos preocupaba mucho, ¿no? Cuando de golpe las universidades chicas en tamaño como la nuestra, aunque teníamos más de 60 años, habían disminuido tanto su presupuesto si eso implicaba una política de centralización y disminución de universidades. Nos preocupaba mucho si eso seguía. Así que, bueno, creemos que esto, indudablemente, y así lo hemos planteado varios rectores de un bloque del CIN, que planteamos de que esto fortalezca nuevamente a la universidad pública.